Horror vacui. Nasce o dia na cidade que me encanta. Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Horror Vacui, el programa de esencias culturales de Onda Villanueva. Soy María Vaquero y durante los próximos 55 minutos estaré con todos ustedes desgranando diversas muestras culturales. Antes de empezar, y aun a riesgo de ser muy pesada, les recordamos las formas de contacto con el programa. A través de la dirección de correo electrónico horrorvacuiradio@gmail.com o en la cuenta de Twitter @vacui-horror. No dejen de escribirnos. Iniciamos el programa desvelando el concepto que nos ocupará hoy. Se trata de la ciencia ficción. El ser humano ha pasado su historia observando los cielos con telescopios, imaginando otros mundos, tratando de averiguar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Pasado, presente y futuro preocupan por igual a grandes y pequeños, expertos y profanos en las ciencias. Todos nos hemos preguntado alguna vez si estamos solos en este mundo, o si, por el contrario, nos rodean otros mundos, mejores o peores, quizás no lo sepamos nunca. El género de ciencia ficción se ha ocupado de dar imaginaria respuesta a muchas de estas cuestiones, inventando utopías y distopías que sacian por un instante la curiosidad innata del hombre. Seres de otros planetas, catástrofes naturales, robots tan próximos a la naturaleza humana que asustan, civilizaciones futuristas... Todo ello forma parte de la ciencia ficción, y todo ello ha sido tratado de alguna manera en las diversas manifestaciones artísticas. Adentrémonos por unos instantes en los entresijos de la más pura imaginación. Dejémonos atrapar por otros mundos, posibles o no. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri. Elle va mourir là, maman. Empecemos por el principio, la ciencia ficción en la Real Academia Española de la Lengua. Ciencia. Del latín, scientia. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Saber o erudición. Tener mucha o poca ciencia. Ser un pozo de ciencia. Hombre de ciencia y virtud. Habilidad, maestría, conjunto de conocimientos en cualquier cosa. La ciencia del caco, del palaciego, del hombre vividor. Conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas, físico-químicas y naturales. Facultad de ciencias, a diferencia de facultad de letras. Ciencia ficción. Género de obras literarias o cinematográficas cuyo contenido se basa en hipotéticos logros científicos y técnicos del futuro. Cine. Para el programa de hoy, dedicado a la ciencia ficción, un género habitual en la cinematografía, nos decantamos por una película de serie B que se ha convertido en una cinta de culto. Nos referimos a La invasión de los ladrones de cuerpos. En una época en la que el senador Kevin McCarthy llevaba a cabo su caza de brujas y el enemigo podía estar tan cerca como las paredes de tu casa lo permitieran, el cine estadounidense reaccionó creando diversas obras de género críticas con la situación social. Y la ciencia ficción se antoja apropiada para proponer distopías en las que la vida se presenta coartada por aquellos que gobiernan. En este contexto, Don Siegel realizó la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Jack Finney en 1956. ¡Pare! ¡Esa gente no son humanos! ¡Me están persiguiendo! ¡Socorro! ¡Oiga! ¡Apártese! ¡Oígame! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Socorro! ¡Pare! ¡Pare, por favor! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡No hay un solo ser humano en Santa Mira! ¡Espere! ¡Espere! ¡Pare! ¡Échese a un lado de la carretera! ¡Necesito su ayuda! ¡Bájese de ahí! ¡Bájese! persiguen a todos, a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a todos. Ya están aquí. Usted será el primero y usted el siguiente. Y usted el siguiente. Y usted el siguiente. La invasión de los ladrones de cuerpos sitúa la acción en el pueblo de Santa Mira, donde un doctor habrá de investigar el extraño comportamiento que parece dominar, uno tras otro, a todos los vecinos del pueblo. Poco a poco iremos descubriendo que se trata de una invasión alienígena que sustituye a los seres humanos por réplicas que nacen de unas vainas extraterrestres. La finalidad de los invasores es dominar el mundo y crear una sociedad sin emociones ni sentimientos. Con esta premisa y en plena Guerra Fría, Siegel crea una obra crítica con la política anticomunista de McCarthy, mediante la cual cualquiera podría estar bajo sospecha de ser enemigo de los Estados Unidos de América. Para ello, realizó esta película cuyo ritmo creciente impregna al espectador de una sensación de agobio y angustia que no tiene alivio con un final que no aclara si la invasión puede contenerse o es un mal inevitable. Don Siegel apela a la puesta en escena de una normalidad que no es tal, lo que ayuda a crear una atmósfera de paranoia muy interesante. Gracias a la cuidada fotografía de Ellsworth Fredericks, cuyo manejo de luces y sombras es impecable, y a la creíble interpretación de actores como Kevin McCarthy y Dana Winter, la invasión de los ladrones de cuerpos se convierte en una obra imprescindible para todos los amantes del género cinematográfico de ciencia ficción, que además pueden disfrutar de diversos remakes como los realizados por Philip Kaufman en 1978 o Abel Ferrara en 1993. No se la pierdan. Your new bodies are growing in there. They're taking you over, cell for cell, atom for atom. There's no pain. Suddenly, while you're asleep, they'll absorb your minds, your memories, and you're reborn into an untroubled world. Where everyone's the same? Exactly. What a world. We're not the last humans left. They'll destroy you. Tomorrow you won't want them to. Tomorrow you'll be one of us. I love Becky. Tomorrow, will I feel the same? There's no need for love. No emotion. Then you have no feelings. Only the instinct to survive. You can't love or be loved, am I right? You say it as if it were terrible. Believe me, it isn't. You've been in love before. It didn't last. It never does. Love. Desire. Ambition. Faith. Without them, life's so simple. Believe me. I don't want any part of it. You're forgetting something, Miles. What's that? You have no choice. Literatura. Pero si hablamos de ciencia ficción, no debemos dejarnos llevar exclusivamente por la imaginaria visión de civilizaciones extraterrestres o ambientes futuristas repletos de robots o naves espaciales. No olvidemos que las distopías pueden tener lugar en tiempos no muy lejanos y de las más diversas maneras. Un ejemplo pueden ser las terribles guerras que se antojan más creíbles que cualquier invasión marciana. Es lo que nos cuenta nuestro amigo y colaborador Gustavo Prieto en su relato Tiempos de Guerra. Era de madrugada cuando nos sacaron a mi familia y a mí de la cama. No me dio tiempo ni a coger las zapatillas de cabeza de león que tanto me protegían del frío. Creo que fue la última vez que las vi. Aquella noche nos marcaría a todos para siempre. Los militares, rebeldes o libertadores, vete tú a saber, no se anduvieron con zarandajas para entrar en la casa. Así funcionaba en esos tiempos. Mi padre siempre me decía que las guerras no solo destruyen las casas, sino también el alma de los hombres. No sé si aquellos hombres vinieron sin alma. Lo que quedó claro tras esa noche es que la perdieron. Mi madre me agarró con fuerza la mano cuando los soldados nos empujaban contra la pared, como en un paredón, esperando el infortunio, mientras mi padre aguantaba las peroratas del líder del grupo. Se habían enterado de que teníamos un naranjo, el único árbol frutal de toda la comarca, por lo que se lo querían llevar. Mi padre lo negó dos veces, pero el Kalashnikov le apuntó una tercera vez. Mis padres siempre me contaban la cantidad de árboles que hubo cuando eran jóvenes. Ahora tan solo me quedaban las fotos de esa gran variedad, como el pino, el ciprés, el alcornoque, pero sobre todo, la que más me gustaba era la del naranjo, con sus hermosos cítricos colgando. Llevaban muchos años talándolos. Nadie se percató de su importancia. Después vinieron las guerras y el oscurecimiento del cielo. Había tanta contaminación que a los pocos afortunados que sobrevivimos nos vaticinaban una media de edad de 35 años, quizás menos. Mis pies empezaron a encallarse de la tierra húmeda, pero apenas lo notaba. Mi padre estaba arrodillado, con la metralleta en la boca, y un soldado, que más parecía un roble rechoncho y barrigudo, le escupía en la cara que quería saber dónde estaba aquel dichoso árbol. Pero mi padre no pensaba en él. Sabía que las únicas vitaminas que sostendrían mi debilitada enfermedad eran las de aquel cítrico. Mi padre no era de allí, ni siquiera mi madre. Bueno, eran tiempos donde nadie era de ningún sitio, solo se intentaba sobrevivir como se pudiera. Pero el azar lo llevó a la cueva de una montaña. Llevaba 3 días sin comer y encontrar aquel árbol le dio más que la vida. Encontró unas raíces y una razón por lo que luchar. Pero sabía que era un privilegiado, por lo que decidió ocultarlo. Era difícil, pero no imposible, que alguien más se acercara por la comarca. Y así fue. Una mujer embarazada llegó a su casa. Al parecer, se guió por el humo de la chimenea. Era mi madre. Como en todas las guerras, a las mujeres las violaban. ¿Quién sabe? A lo mejor aquel soldado era mi verdadero padre. Me era indiferente. El padre que me alimentó desde que nací en su lecho estaba a punto de perder la vida por el dichoso naranjo. Así que salí en su defensa e intenté confesar dónde se encontraba. Pero me arreó tal bofetada que mordí el barro. Aún recuerdo ese sabor salado de sangre y escozor de la herida. Un atronador ruido me dejó sin aliento. Por un momento creí que lo habían matado, pero no, tan solo le habían dejado inconsciente con la culata del fusil. Mi madre ya sabía lo que la esperaba con la pandilla que acompañaba al jefe del grupo, mientras éste me obligó a llevarlo al escondite donde se encontraba el maldito árbol. El frío me penetraba por las canillas, sin percatarme de ello. Sin embargo, los gritos de mi madre, cada vez más alejados, me hervían la sangre. Había que andar medio kilómetro hasta el escondrijo, primero en línea recta, y después había que escalar entre unas rocas puntiagudas. Las llagas de mis pies y la sangre coagulada me complicaron la subida, pero peor lo tenía el soldado gordo y bobalicón que andaba como un pato entre el fango, y juró sacarme las tripas si no encontraba arriba el tan preciado árbol. Justo cuando llegamos a la entrada de la cueva, un halo de luz, el único por donde el vegetal se mantenía vivo, iluminaba las abundantes naranjas con las que nos alimentábamos. Me dijo que se lo llevaba, a rastras, así que me empujó y empecé a escarbar la tierra para sacarlo por las raíces. Un disparo retumbó en la cueva. Provenía de mi casa. El soldado se echó a reír y se burló de mí, pero un segundo disparo le cortó la carcajada. Se asomó a la boca de la cueva y volvimos a oír otro disparo. No eran de los soldados. Era de la pistola que mi padre guardaba al lado de la cama. Mi madre era quien los estaba acribillando. El soldado me ordenó seguir con mi tarea mientras bajaba a ver qué pasaba. Entonces me cargué la camisa con naranjas y empecé a lanzárselas a la cabeza del seboso militar. No tendría mucha fuerza, aunque mi puntería era exquisita, por lo que en una de esas rocas puntiagudas el gordo resbaló y se desnucó cuesta abajo. El pesado cuerpo se deslizó entre los matorrales y las rocas como un pelele. Corrí tan deprisa como pude. Me caía y me volví a levantar. La casa estaba cada vez más cerca, pero sin ruidos. Un soldado salió de repente a mi encuentro. Me paré y se desplomó al lado del cuerpo inerte de mi padre, que yacía con 2 balas en la espalda. Tras él, pude ver a mi madre asomada en el quicio de la puerta, desnuda, con la boca partida y un ojo ensangrentado. Me abracé a ella con la fuerza suficiente como para sentir su revolucionado latido,

Música. En la sección musical del programa de hoy queremos hablar de un músico impactante, conocido por todos, influencia para muchos. Se trata de David Bowie, un extraterrestre de las artes, un músico imprescindible. Podríamos estar horas y horas hablando de Bowie, escuchando temas que son y serán fuente de inspiración para músicos de todos los estilos. Es por ello que nos vamos a centrar en diversos apartados de su obra más cercanos a la temática de la ciencia ficción. David Bowie, nacido David Robert Jones en 1947, lleva toda una vida mostrando al mundo diversas facetas artísticas que le han valido el ser considerado uno de los iconos pop más importantes de todos los tiempos. Superdotado y posiblemente niño prodigio, el pequeño David ya destacaba en el colegio a la hora de dar rienda suelta a su creatividad en el campo musical. No en vano, a día de hoy, el británico es un importante multiinstrumentista. Posteriormente, se dedicó a aprender artes escénicas, lo que contribuyó a su afición a la creación de personajes que, como ya veremos, llegaron a trascender a su propia persona. Con este bagaje empezó a destacar con una música influida por artistas tan dispares como Elvis Presley o John Coltrane. Tras su paso por diversos grupos musicales desde la temprana edad de 15 años, Bowie fue lanzado al estrellato con su sencillo Space Oddity, composición en la que se narra cómo el mayor Tom, enviado en misión espacial, conecta con el control en la Tierra. La pieza, perteneciente al disco homónimo, se convirtió en un éxito al coincidir con la llegada del hombre a la luna en 1969. Se debe destacar el estilo folk de la canción, así como el uso de las voces utilizando cambios de octava en la repetición de melodías. Escuchemos. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different. Here am I floating round my tin can, far above the world. Planet Earth. she knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead, there's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? La carrera de David Bowie continuó su ascenso con otros discos como The Man Who Sold the World en 1970, inicio del estilo que se haría característico del músico, el glam rock, e inicio también de la creación de personajes venidos de otros mundos como serán Ziggy Stardust o The Thin White Duke. Bowie consideraba que fuera del escenario era como un robot, sin embargo, una vez metido en uno de sus personajes conseguía emocionarse. Esta sensación llegó a tal punto que en ocasiones no podía discernir quién era realmente. En la década de los 70, Bowie se enganchó a la cocaína mientras seguía su éxito musical con discos más próximos al soul y el funk. Es el momento de Diamond Dogs de 1974, una obra inspirada en la visión futurista y posapocalíptica de George Orwell en 1984. Un ejemplo es el sencillo Rebel Rebel. We'll be right back. Todavía en la década de los 70, el británico intervino en la película de ciencia ficción El hombre que vino de las estrellas, de Nicholas Roeg. Una de sus muchas incursiones en el cine que una vez más le emparentaba con esos seres venidos de planetas lejanos que tanto le gustan. En esta época destaca el uso de los sintetizadores para crear una música siempre fiel a su estilo y absolutamente innovadora. Es el momento de Station to Station de 1976. En la década de los 80, ya recuperado de su adicción a las drogas y tras haber pasado por una etapa creativa en su estancia en Berlín, Bowie renueva su estilo con toques de hard rock y el uso, una vez más, de sintetizadores y en 1980 publica Scary Monsters and Super Creeps, disco en el que retoma la figura del Mayor Tom en Ashes to Ashes, cuyo videoclip, realizado por el mismo Bowie, revolucionó la escena musical. Escuchemos. It's true. They got a message from the Action Man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shaking while nothing is given. Just pictures of Jeff girls and synthesis. And I ain't got no money. Ashes to ash and fun to funk it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting it all time low. Time and again I tell myself I'll stay clean tonight. Posteriormente, David Bowie continuó publicando discos con regularidad. Son destacables Let's Dance de 1983 o los álbumes publicados con el cuarteto de hard rock Tin Machine. Con una evolución constante, su música ha ido pasando por etapas más electrónicas, alternando con vueltas a ritmos negros como el soul. y siempre haciendo colaboraciones dentro del mundo de la interpretación en películas como Dentro del laberinto, de Jim Henson, de 1986, La última tentación de Cristo, Martin Scorsese, en 1988, o El truco final, El prestigio, de Christopher Nolan, de 2006. Muchas veces debido a su aspecto andrógino y como procedente de otro mundo. David Bowie siempre ha llamado la atención por muchos y variados motivos. Desde su ambigua orientación sexual hasta sus excéntricos personajes llevados casi al extremo. Pero de lo que no cabe duda alguna es de la influencia que siempre ha tenido en el panorama musical como uno de los revitalizadores de la música moderna. Un puntal clave para entender la evolución de diversos estilos, aunque se podría decir de todos, ya que son pocos los que pueden escapar a su influencia. Lo que decíamos en un inicio, David Bowie, ese músico extraterrestre. I was walking down the high street when I heard footsteps behind me, and there was a little old man, the scarlet and gray, chuckling away. Well, he trotted back to my house and he sat beside the telly with his tiny hands on his tummy, chuckling away, laughing all day. Oh, to report you to the gnome office. Gnome office. I'm a laughing gnome and you can't catch me. I'm a laughing gnome and you can't catch me. Said the laughing gnome. Well, I gave him roasted toadstools and a glass of dandelion wine. Then I put him on a train to Eastbourne, carried his bag and gave him a fag. Have you got a light, boy? Yeah, where do you come from? No man's land. Oh, really? In the morning, when I woke up, he was sitting on the edge of my bed with his brother whose name was Fred. He brought him along to sing me a song. All right, let's hear it. Yeah, what's that clicking noise? That's Fred. He's a necro-gnome. Ha, ha, ha. I'm a laughing gnome and you can't catch me. Ha, ha, ha. I'm a laughing gnome and you can't catch me. Owner, I'm a gnome. Anyway. Haven't you got a gnome to go to? No, we're gnome. Didn't they teach you to get your hair cut at school? You look like a rolling gnome. Yeah, not at the London School of Economics. Now they're staying up the chimney and we're living on caviar and honey. Cos they're earning me lots of money fighting comedy pros for radio shows. It's the gnome service, of course. Ha, ha, ha. Hablamos ahora de uno de los artistas más interesantes del siglo XX, Orson Welles. Welles destacó, como todos sabemos, en el mundo del cine como actor y realizador. Sin embargo, en esta sección vamos a centrarnos en su papel dentro del mundo de la radio, medio en el que logró uno de los hitos más importantes de todos los tiempos. Nos referimos a la adaptación de la obra de H.G. Wells, La guerra de los mundos. Gracias a La Guerra de los Mundos, una de sus muchas incursiones radiofónicas y a su participación dentro del grupo teatral Mercury Theatre, Wells pudo desarrollar la estupenda carrera cinematográfica que siguió a este hecho. El 30 de octubre de 1938,